Mira, en principio es una muy pequeña modificación que se ha realizado y a los solos efectos de poder, utilizando la experiencia adquirida durante la anterior temporada de verano, en donde aumentan los residuos, de poder mejorar la calidad del servicio, haciendo que los residuos sean retirados en forma homogénea en toda la ciudad, que no hubiera ningún tipo de retraso. Por eso es que se notificó a los vecinos solamente de aquellos lugares donde se hace este pequeño cambio que te digo, mediante la entrega de un volante puerta a puerta, para que todos sepan la fecha en donde comienza el cambio y que solamente se notifique a aquellos a los que se les va a realizar un cambio de día de prestación. Nosotros dividimos la ciudad en una cierta cantidad de recorridos y para poder hacer que sea homogénea el retiro de los residuos, teníamos de repente una mayor cantidad de generación de residuos en un sector, por ejemplo, por decirte un caso, lunes, miércoles y viernes, y una menor generación en el martes, jueves y sábado. Entonces se hace necesario cambiar uno de los dos sectores para poder balancear que tanto el lunes, miércoles y viernes como el martes, jueves y sábado estén balanceados, de manera que los residuos no tengamos un día que los camiones entren, por decirte algo, a las 5 de la mañana y otros días que los camiones entren a las 12 de la noche, digamos, para homogeneizar eso. Y en base, como te dije, a la experiencia adquirida el verano anterior, es que se determinó hacer este cambio. Y esto, quiero que te quede claro, es para una mejora de la prestación del servicio. No tiene nada que ver con los usos y costumbres de la gente, sino que es para mejorar la calidad de prestación del servicio y que sea homogénea en toda la ciudad.